El 8 de mayo de 1942 los alemanes lanzaron una ofensiva en la península de Crimea en Ucrania. La ofensiva, llamada Operación Escalera, fue planeada y ejecutada magistralmente por el general Erich von Manstein. Ya en septiembre de 1941, las fuerzas alemanas habían llegado a la península de Crimea en el Mar Negro. En noviembre, tomaron el control de toda la península, con la excepción de la ciudad portuaria fuertemente fortificada de Sebastopol, donde las fuerzas soviéticas lograron asegurar un largo asedio. Para salvar Sebastopol, el Ejército Rojo, a partir del 26 de diciembre, llevó a cabo una contraofensiva al desembarcar fuerzas militares poderosas en la parte oriental de Crimea, en las áreas alrededor de la ciudad portuaria de Kertj. Sin embargo, la ofensiva soviética hacia Sebastopol fue definitivamente detenida en abril de 1942. Los alemanes planearon llevar a cabo una ofensiva con el nombre en clave Operación Azul en el verano de 1942. El propósito de la operación era conquistar el Cáucaso y tomar el control de los pozos de petróleo allí existentes. Antes de que la Operación Azul pudiera implementarse, sin embargo, era importante que hubieran tomado el control de toda la península de Crimea. Para conquistar el altamente fortificado Sebastopol, primero habría que destruir las fuerzas soviéticas que amenazaban desde el este de la península. La ofensiva planeada fue bajo el nombre en clave Operación Escalera y fue dirigida por el general Erich von Manstein. Las fuerzas soviéticas eran superior en número a las alemanas. El Ejército Rojo tenía el doble de soldados y tanques. A su disposición, el general Manstein tenía 5 divisiones de infantería, una división blindada y 2 divisiones rumanas más débiles. Estos atacarían a 3 ejércitos soviéticos que consistían en 19 divisiones de infantería y 4 brigadas blindadas. Los alemanes, sin embargo, tenían la ventaja en el aire. Para apoyar la ofensiva, von Manstein recibió, entre otras cosas, el Fliegerkorps 8 de la Fuerza Aérea Alemana, una unidad aérea especializada específicamente en ataques contra objetivos terrestres en estrecha cooperación con las fuerzas sobre el terreno. La Fliegerkorps 8 fue dirigido por Wolfram von Richthofen. El Ejército Rojo recibía su mantenimiento por mar y ya antes de la ofensiva, el la Luftwaffe había bombardeado los transportes marítimos soviéticos tan intensamente que al Ejército Rojo le fue muy difícil obtener suministros. El comandante soviético Dmitri Kozlov no esperaba ningún ataque alemán importante pues consideraba que las fuerzas alemanas eran demasiado débiles en relación con sus propias fuerzas. Frente a la ofensiva, von Manstein dejó que la fuerza aérea alemana volara intensamente sobre la parte norte del frente para darle a Kozlov la impresión de que los alemanes atacarían allí. De hecho, von Manstein había colocado las divisiones rumanas más débiles allí con órdenes de simplemente realizar tareas de defensa. El ataque principal, en cambio, ocurriría en la parte sur del frente. Temprano en la mañana del 8 de mayo, la Luftwaffe lanzó fuertes ataques contra líneas de comunicación soviéticas, bases aéreas y sedes soviéticas. Esto buscaba paralizar a las fuerzas soviéticas. Durante los bombardeos pesados y los ataques de artillería, los alemanes lanzaron su ofensiva en tierra. El ataque bien coordinado y muy violento causó el colapso de todo el 44 ejército soviético. El 9 de mayo, Manstein comandó a la 22 División Blindada, que avanzó rápidamente hacia el norte en la parte posterior del 51 Ejército Soviético, que defendía la parte norte de la línea del frente. Pudo rodearla con éxito. Comenzó la debacle de las fuerzas soviéticas y el 51 Ejército cercado pronto se rindió. El Ejército Rojo comenzó a evacuar la ruta marítima para no sufrir una derrota aplastante. Las fuerzas alemanas avanzaron muy rápidamente, el 20 de mayo, la ciudad portuaria de Kertj fue tomada y la ofensiva terminó. El Ejército Rojo había sufrido una derrota devastadora y Manstein obtuvo una brillante victoria. La Unión Soviética pudo rescatar a 116.000 hombres por mar, pero perdió al menos 160.000 entre muertos, heridos y capturados durante la ofensiva de 12 días. La Unión Soviética también perdió miles de piezas de artillería, más de 400 aviones y muchos barcos. Las pérdidas de los alemanes fueron sorprendentemente pequeñas. Poco más de 3.000 muertos y heridos. Ahora los alemanes podrían comenzar la conquista final de Sebastopol.